Soy ardilla, el papá de los helados. Sé que de tan solo verme ya te da tuberculosis. Te doy muy corta dosis y ya tienes sobredosis. Será que sufren de hipnosis o escabiosis tal vez. Lo que de lejos parece sarna, pero de cerca lo es. Sigan en sus sueños, de Goku y demás inyectan hombrecitos que se la tiran y siempre usando más. Sin llenar rock, ni pop, ni hip-hop, ni con Bob. Con su iguana love, no podrán ponerme stop. Ni porque suban al mismo diablo, del mismo infierno. Mejor segunda no podrán hacer cambio de gobierno. Ni porque saquen a tu pack y revivan a Notorio. Quedamos muy parejos, tenemos el mismo odio. De Juan, de tú, de tú y de Ford, de Fire, de 6-7. Si quieren ver sangre, are you ready? Escúchame soñador, que tus técnicas no furula. Bájale dos a tu habla feo, a ver si este año matricula. Y es locura encerrarte de una vez en tu espacio, que sería en una jaula mientras yo en un palacio. Mi calidad es como la timbre, la tuya como Frasani. Tu calidad es de prima foto, la mía es de Giorgio Armani. Tú eres bronce, yo soy el brillante oro. Une a todos tu combo y un freestyle yo contra todo. En el tema pasan pena, no superan mi nivel. Pero si tú quieres plomo, al suelo van a caer. Escucha parásito, mi ritmo te suena explícito. Pues sobrepaso lo clásico. Soy el deporte ilícito. Soy el deporte ilícito. Soy el deporte ilícito. Tengo que cuidarme pa' matricular. Con la vista activa en la mira de par. Pa' medir de lengua quien me quiere matar. Y huyendo a la justicia que también me está buscando. Tengo que cuidarme pa' matricular. Con la vista activa y en la mira de par. Pa' medir de lengua quien me quiere matar. Y huyendo a la justicia que también me está buscando. Pues dime lo que quieres, que comento con mi sitio contigo, niñito. Mejor que te quedes tranquilo, lo quito, si no te meto, te quito. Mis rimas son bárbaras, las mías únicas que las tuyas son tártaras. Sé que tu prenda no le catará cuando te vean en el piso haciendo gárgaras. Y que se culpable, no sé. Un tipo disparó y se fue. Un tipo disparó y se fue. Un tipo disparó y se fue. Y que se culpable, no sé. Un tipo disparó y se fue. Un tipo disparó y se fue. Un tipo disparó y se fue. Y empecé a buscarme, y yo de una buena vez a esconderme. En cada cosa que hago no deja de sorprenderme. Paso de la tarde, la tía encima tiene que me ver un cadáver. Cuando de repente paso un otro móvil muy suave. Tú sabes, tú sabes. Y si no sabes de la vida de la mafia. Tú sabes, tú sabes. Y si no sabes de la vida de la mafia. Tengo que cuidarme pa' matricular. Con la vista activa en la mira de pal. Pa' medir de lengua quien me quiere matar. Y huyendo a la justicia que también me está buscando. Tengo que cuidarme pa' matricular. Con la vista activa y en la mira del pal. Pa' medir de lengua quien me quiere matar. Y huyendo a la justicia que también me está buscando.